hicimos una canción de amor. Acá estamos, haciendo una canción de amor, un programa con mucho amor, fundamentalmente, Poh, cómo estamos, Pero bueno, ahí está. Quiero saludar a Mili, que está con cero conectividad en el día de hoy, y también lo tengo a un profesor, pero ya lo voy a presentar, Primero lo quiero saludar a Jorge Iván. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Juanjo? Buenos días para vos. El gran saludo para Leticia en el Día del Maestro, en honor al fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento, padre del aula. Y bueno, en nombre de Leticia, el saludo a todos los maestros de la localidad y el recuerdo con todo el cariño del mundo para todos los maestros que uno ha tenido a lo largo de su enseñanza. Muy bien, y bueno, aprovecho para saludarlo porque lo tengo allí ya en línea también al profesor José Alberto Alberico, al maestro del pueblo. Me parece que arrancó por el maestro del campo, porque me parece que empezó en el campo a trabajar, ¿eh? ¿Es así, José Alberto? ¿Cómo está? Buen día y feliz día, ¿eh? Feliz día, José. Hola, buen día. ¿Cómo va? Sí, no, empecé acá en el pueblo. Ah, empezaste acá, ¿En sí, la Sargento siempre? Sí, sí. Empecé en la Sargento hace tantos años que ya ni me acuerdo dónde empecé. Pero sí, me recibí el 26 de octubre del 90. Fue un viernes y el lunes me llamaron para hacer un pequeño reemplazo de un día. Y ahí empecé, y bueno, en la Sargento fue. Ajá. ¿Y, claro. ¿Y cómo fue ese primer día? No me acuerdo. Ya pasaron... No te acordás, ¿no? No, creo que tenía un poco más de pelos nomás. Nada más. Hace mucho. ¿Y qué significa el Día del Maestro? ¿Qué significancia tiene, no? Es el único día, digamos, que donde los maestros nos festejamos a nosotros mismos. Ajá. Vos fíjate que... Ay, es como difícil decirlo, ¿no? Sí. Porque, pero significa muchas ganas. Ajá. Significa muchas ganas de hacer cosas, de ver que el que tenés adelante tiene un futuro, que no ve todavía, pero que uno se lo tiene que hacer ver. Ajá. Significa que uno, significa muchos sueños, valga, que suene lindo, pero son muchos sueños compartidos, ¿no? Sí, sí. Es mucho, mucha esperanza en que alguna vez lo que sembraste dé frutos. Claro. Realmente, y en un medio en que generalmente no... Siempre parece adverso. Siempre parece adverso. Un país que parece no tener futuro... donde hay gente que vos ves que pareciera que no va a conseguir trabajo porque todo se complejiza y porque las condiciones son difíciles. Y uno como docente tiene que estar ahí inyectando esperanza, diciendo dale que vas a poder, a ver qué podemos cambiar. El que realmente tiene ganas de hacer algo así puede hacerlo. Uh-huh. Pero es una cuestión de vocación, como se dice, no sé, pero sí de mucha racionalidad también, ¿no? Está bien. De saber para qué lado se va. Y bueno, y así te diría, ¿no? Pero de muchas ganas, de muchas ganas, de mucha, sí, de mucha esperanza. Ah. ¿Mm? Aunque a veces sí. A uno le parezca que está todo perdido. Claro, sí. Porque por ahí vos decías, bueno, sí, por ahí sí se complica, es como que pareciera que uno... va arrancando cada tanto y bueno, siempre pasa algo. Bueno, ahora estamos en una pandemia que nadie la pidió, por supuesto, la estamos sufriendo, claro. Todo el planeta la está sufriendo, no solamente nosotros. Exactamente. Pero que en definitiva y el formato de escuela que uno está viendo ahora con los chicos con un teléfono, con la computadora, el WhatsApp y todas las aplicaciones habidas y por haber que tenemos, en el medio también se te cuela aquellos desconectados, digamos, te diría, porque bueno, no se puede tener todos los fierros en la casa, ¿no? Tampoco. Hola. Sí, te estoy escuchando bien, ¿eh? No, pensé que se había cortado. No, te decía, digo, también, claro. Es una nueva escuela esta. Mirá, yo creo, yo creo que hoy por hoy, las malas madres, ¿no?, que son las que están al lado de los chicos, sí, se dan cuenta de lo que es la labor docente. Ah, claro. Y hoy por hoy realmente hay que felicitarlas a ellas que, que se han puesto muy bien la camiseta para seguir acompañar. Con esto y acompañar codo a codo. Realmente eso no hay que dejar de reconocerlo. Sí. Así que, ¿viste? Es así. José, bueno, como siempre hablamos, ¿qué tal? Feliz día. Esto de educar en estos tiempos particulares también hace que por ahí reflexionemos. Las prioridades educativas siguen siendo las mismas también. Por ahí un poco tu mirada con respecto a esto. ¿Qué es lo que más tenemos que llevarnos de la escuela? Ay. Mira, yo te lo puedo decir como adulto, como docente. Sí. La otra vez, pero fíjate vos, ¿no? La otra vez vi un comentario en el Facebook de la escuela donde alguien, no recuerdo quién, puso, cuando se incendió todo eso, alguien puso, esa escuela que me dio afecto y juegos. Me sorprendió eso. Es algo. Y fíjate vos que desde la visión de un niño no se valora, no porque no se quiera, sino porque no se puede todavía, lo que es el aprender, lo que es el saber, lo que después te va a servir para más adelante, sino que una escuela te brinde afecto, porque te lo brindaron los adultos que estaban ahí, que te contuvo, que te ayudó, que te sacó de un problema que podés traer de la casa o que te dio una esperanza y a la vez la posibilidad de jugar, de compartir el patio, yo creo que eso es importantísimo, ¿no? Por eso, y como adulto, ¿qué te puedo decir? No sé qué te puedo decir, porque lo que uno siembra posiblemente no lo vea nunca, la cosecha de eso. Porque uno siembra y después va a dar frutos cuando ya esa personita que tenés ahí ya va a ser grande, ¿no? Pero sí creo que tenemos que darle lo que los chicos necesitan. Desde el conocimiento, que aprende, mirá, es muy simple, como decían nuestros abuelos, aprender a leer con todo lo que eso significa, aprender a sacar cuentas con todo lo que eso significa, claro, y aprender a ubicarse en el mundo. Sí. O al menos que empiecen a tener una mínima visión para después seguir completando eso, ¿no? Tres definiciones impresionantes. Sí, ¿no? Porque automáticamente uno voló. Mili, ¿estás ahí? ¿Le querés preguntar algo? Sí, antes de... Sí, José Alberto, bueno... Disculpame, quiero leer el saludito que han colgado las maestras en la Sargento Cabral porque realmente es muy lindo. A ver. Dice, feliz día a todos nosotros, o nosotras, que sabemos adaptarnos a tantas realidades y nos hemos puesto al hombro todos los desafíos que el presente nos impone. Feliz día a todos los que nos precedieron, a los de hoy y a los que vendrán. No podemos olvidarnos de felicitar a cada una de las mamás de que hoy nos acompañan de una manera muy especial en la educación de sus hijos. Bueno, un hermoso videíto que han colgado ahí en el muro de la Sargento Cabral, con el saludo de todas las maestras, ¿no? Re lindo, la verdad, y saludo a todas esas maestras hermosas que nosotros conocimos también con la trayectoria de nuestro hijo que cursó allí, ¿no? Claro. Mili. José Alberto, bueno, primero felicitarte por el Día del Maestro. Y bueno, lindo día para ver la película El Maestro con cariño, con Sidney Poitier, realmente una película espectacular. Y bueno, decirte el amor, el cariño que se tiene por la profesión, el afecto que se tiene por lo que uno hace, supongo que es una llamita que se renueva día a día, ¿no? Sí, es cierto eso. Lo que pasa es que si uno no, como en todas las profesiones, y no desde la profesión, ¿no? Si uno no se renueva, te queda ni siquiera en el camino, te queda a un costado perdido. Por eso es un continuo renovarse, reinventarse, y bueno, y a lo mejor, a ver, saliendo un poquito de la visión romántica del maestro, ay, el maestro, como que está en una fotito ahí, lo miramos de vez en cuando. No. Viéndolo desde lo humano, desde un ser humano que, bueno, se preparó justamente para sembrar futuro, para ser consciente de la realidad, para hacer concretamente. Uh-huh. Y vos fíjate que es marcar a alguien, decirle, mirá, por acá, es brava la cuestión. Y bueno, y muchas veces, por supuesto, que aparece también todo el tema de las incomprensiones, ¿no? No es para que, a ver, que nos vengan a decir todos los días, qué bien, claro, claro. No, sino es trabajo codo a codo. Yo te diría, como dije antes, como se está haciendo ahora, fruto de esta pandemia que nos ha, bueno, nos dice tantas cosas, ¿no? Uh-huh. Pero creo que es eso. Más allá de una visión romántica del maestro, una visión realista, concreta, donde hay que trabajar juntos porque los chicos, los medianos y los grandes nos necesitamos, ¿no? Desde ese punto de vista creo que hay que hacer. Donde en una realidad que nos es adversa totalmente, porque, a ver, falta de trabajo, falta de expectativas, falta de futuro, peleas, grietas, todo eso, Dios mío. Entonces, bueno, al menos no es endulzar la realidad, es darse cuenta dónde estamos para poder, bueno, al menos hacer algo, ¿no? José, te despedimos solamente que te acuerdes de tu primer maestro o maestra que tuviste. Uy, a ver. Empezaba, bueno, con Al, ¿no? Cursaste acá en Arias, ¿no? Sí. Dios mío, usted me hace ir muy atrás. Bueno, vamos a homenajear a esa maestra también, porque digamos, uno se tiene que ir un poquito para atrás, porque para adelante no se puede, ¿eh? Está bien. Y no se puede. No, mirá, yo hice mis primeros 3 meses de primer grado en Guati. Ah, mirá. La primera maestra se llamó Beba Perini. Beba Perini. Y después aquí, o sea, yo soy ariente, pero de sí, pura cepa. Y aquí, bueno, a la señorita Eve la Viola. Ah, mira, la Eve. Excelente. Uh-huh. Una mujer, a ver, mira, estoy sentado, pero me paro para decir esto, ¿no? Uh-huh. Con clase, una mujer con encanto, una mujer que hasta cuando las veíamos caminar hace poco por el pueblo, las veías como una autoridad, como persona, como docente, excelente. Y no te llevó al coro. No te llevó al coro. Te faltó esa, ¿eh? No te convenció. Con una sencillez, pero con una sencillez enorme, ¿no? Uh-huh. Y eso que ella tenía, que era encanto, ¿no? Sí. Clase, que cualquier persona lo puede tener a ella. También. No se habla de clase social, se habla de altura. Sí, de nivel, sí, por supuesto. Eso. Por eso, mirá, realmente, ¿no? Uh-huh. Ella fue la maestra de primer grado y, bueno, después uno puede seguir recordando a muchas otras. Y otras que es, también, qué sé yo, por ahí es preferible olvidar, pero bueno, no hubo. Sí, también hay, sí. No, José dice todo. El reglazo en los dedos. El punterazo. No, en nuestra época ya no era. No. Ya no había punter. Yo hice mi primaria en la Remedio, ¿no? En la Remedio. Claro, sí, en la Remedio hiciste, sí. Mirá. Sí, qué sé yo. A ver, mirá, por ejemplo, déjame decirte esto. Vilma Giovannoni en segundo grado. Ajá. Teresita Gaidolfi, que ahora vive en Resistencia. Ah, mira. principio cuarto grado fue Tela Lerda, quinto grado Marta Cáceres, sexto Tere Soldini, sexto grado Margarita Bancalari, la señorita Chela, y Ana María Morevieta. Ah, esas mirá. Fueron las maestras que tuve. Que viste que se acordaba, se acordaba de todas. Bueno, una de ellas un esfuerzo, ¿eh? Y claro, una de ellas tiene el nombre de la calle, ¿no? Sí, y por supuesto, ¿y quién se va a olvidar de la Panchita? La Dios Panchita, ahí está, sí. Dios me libre. Ahí sí que nadie se olvida de la Panchita. ¿Cómo era la Panchita? A ver, decí dos cositas nomás. ¿Por qué le decían así? Francisca. Se llamaba Francisca. Francisca. Ah, por eso. Claro. Entonces era la Panchita. Sí, sí. Que algunos la recuerdan, miércoles la veía venir del pasillo y quedaba como cosa, ¿no? Ah, mira, imponía el respeto. Séptimo grado. No, miedo más que respeto. Ah, miedo, mira vos. Claro, no era eso. No, el respeto va por otro lado. Fíjate vos, ¿no? Sí. Y como es, me acuerdo una vez que íbamos séptimo grado en el año 76. Sí. Ah, y alguien escribió la palabra necesidad. Primero con S, después con C. Ah, y el repunte que nos pegó, que creo que nunca nos olvidamos que es al revés, ¿no? Sí. Claro. ¿Qué van a decir? Necesario. Claro. Sí, sí, bueno, necesario. Pequeñas anécdotas. Y así, está buena la anécdota. Había necesidad de aprender a escribirla, ¿no? Sí, sí. Ya lo creo. Bueno, José Alberto, te mandamos un fuerte abrazo y a toda la comunidad educativa de la Sargento y bueno, feliz día, ¿eh? Está. Muchas gracias y un saludo a todos. A todos los docentes. Bueno, ahí estamos. Lo teníamos al profesor José Alberto Alberico. Aquí dialogando con muchas anécdotas que nos endulza un poquito también para seguir teniéndolas.